recordando mientras los segundos suen. Cansada de soñar sin ti, confundir la realidad, y no sé si volverás para amarme y esperar sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, historia y un final, en cada amor y desamor, en cada encuentro hay una ilusión. Somos tanta gente, sola y diferente, amar es ir contigo hasta morir, y no sé si los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar.